imaginan es un marco impresionante de lo que fue una huelga de Neuquén. O sea, yo quiero dar un poco un marco de la provincial para que se entienda el papel del sindicato ATEN, porque es un antes y un después de la muerte de Carlos Fuentealba a nivel país. En ATEN se le da una pelea mortal a la Celeste, se la liquida a la burocracia celeste como agrupación, como ente existente de lo que acá se denomina la burocracia, ya mucho antes del 97. Y el 97 es un hito también, porque en el cultural caso asesinan a Teresa Rodríguez. En otra huelga, también docente y con ATEN a la cabeza. Y ATEN es el sindicato que ha cumplido un papel a nivel provincial de enfrentamiento permanente con el gobierno. Es decir, es el enemigo público. Y cuando digo ATEN no digo las direcciones sindicales, digo la base completa de ATEN, porque más allá de las direcciones sindicales en ATEN, en este momento la provincial, y que jugó un papel, que ahora vamos a detallar un poquito, está sentada sobre un sindicato que tiene una base y una tradición y una multiplicidad de corrientes que lo mantienen como un sindicato democrático y muy participativo, con una vanguardia muy activa y muy politizada, y sobre todo la izquierda. En ese marco, ATEN, es decir, el rival completo, digamos, del MPN, se torna en una puja de poderes enorme. Pero la lucha de Neuquén se da en un marco nacional interesantísimo. Es decir, la lucha de Neuquén del 2007 arranca en el marco de luchas por salario, digamos, en la normalización que decimos de lo que es la pelea obrera y de los trabajadores. De una década del 90, donde era defensiva, ¿no? Donde no había. Es decir, se inaugura en un marco de salario y conquista, rompe, junto con Santa Cruz y otras luchas, viene el conflicto de las eras, es decir, conquista salario, aumento salarial al básico y rompe los techos salariales. Y todo el plan kirchnerista y atado con el gobierno, la complicidad, lo rompe. Y también inaugura una etapa de huelgas largas, una característica de huelgas largas, porque mantener una huelga de 30 y pico de días después del fusilamiento de un compañero, es decir, fusila a un compañero en la ruta que intenta hacer un adelantamiento y mantener una huelga larga, solo se puede hacer mucha organización, es decir, plata, activismo, reuniones, asambleas. Y en este sentido, no fue solo el papel de las direcciones, sino solo si hay una base consciente de alguna manera, por así decirlo, llevar una huelga adelante como la que fue en Neuquén, y de lo que hubo que enfrentar después de la muerte de Carlos Fuentealba. Julio mencionaba la militarización de las eras. En Neuquén no hubo una militarización así de las Fuerzas Armadas, hubo un decreto del sovichismo que mandaba a los punteros y a los desocupados a las escuelas, a la cual hubo que armar comisiones de enfrentamiento para ir a prepararse para ver si entraban ellos o nosotros. O sea, se tornó después, no es que Sovi bajó el acelerador, sino que salió, como todos lo vimos en los medios, a reivindicar lo que había hecho, y siguió en la provincia un estado muy tenso de la situación. Por eso, o sea, ese mismo día que muere Carlos Fuentealba, que ya estaba muerto, es decir, nada más que conocemos al día siguiente, pero ya era una noticia regada ante la base, se cae a casa de gobierno. La moción que había perdido de ir al puente enseguida es tomada por la burocracia provincial para también desmantelar lo que iba a ser casa de gobierno, porque iba a ser un hervidero. Es decir, había todas las concentraciones de la gente que había casa de gobierno, y era correcto ir al puente. Ahora también es un conflicto que minuto a minuto se vivía con una tensión enorme, durante 35 días con una tensión enorme. Enorme. Entonces, y esto no es casual, después inaugura La Cera, Neuquén, Santa Cruz, lo de Mafisa, lo de Casinos, son todas huelgas largas que necesitan un grado de organización y sindical muy, muy afilado, ¿no? Y Neuquén frena en el 97, con esa muerte de Teresa Rodríguez también encima, lo que es la Ley Federal de Educación. Es una provincia que solo Capital Federal y Neuquén no tiene la Ley Federal de Educación. A diferencia de Capital Federal, que fue un acuerdo entre el gobierno y las partes, en Neuquén se derrota con la lucha de la Ley Federal de Educación. Entonces es un gremio que viene de victorias importantes. Digo, para que se entienda un poco el marco de la gran pelea que dio ATEN, con una base consciente de las conquistas que había logrado. Ahora la lucha era por salario. La huelga de Neuquén da el nacimiento del primer paro nacional, que obliga por la presión inmediata a la CT a hacer un paro de 24 horas y a la CGT aunque sea de una hora. Como estuvo planteado, como bien decía Paula, es decir, en el marco del revuelo, la caída del Sovich. no fue un lapso de 35 días, pero en un momento, si se aceleraba, estaba planteado, ¿no? Que, por ejemplo, la huelga general estuvo reunida, el sindicato petrolero, la Sanol, la UOCRA de la CGT, los gremios de la CTA, ATEN, todos en una multisectorial donde ahí mismo decidieron levantar la pata. Porque si eso era una huelga general, había otro cantar. Entonces, ese momento pasó rápidamente y después se quedó el sindicato de ATEN solo, porque todas hay que entender un poco el proceso de gobernabilidad que se cuidó ahí. Porque no bajó automáticamente la setera, es decir, hubo ese paro nacional y después se empieza a sacar los pies del plato hasta lo que conocemos, o sea, hasta el momento de no hacer un paro nacional por el año de Carlos Fontealba, sino por todo el discurso, porque ahora se juega la derecha, que está el campo, no podemos presionar al gobierno y así actuó. Sabiendo que inició el año así, porque cuando Neuquén está de huelga, hay 9 provincias con conflictos, ¿sí? La posibilidad de hacer un paro nacional era concreta. Y aísla las provincias, y parte de que haya pasado esa Neuquén es responsabilidad de la CETER y la conducción celeste, porque está tan aislada Neuquén que, a diferencia de Santa Cruz, hay que entenderlo, la dirección provincial de Neuquén no jugó un papel de nacionalizar el conflicto. Sí lo hizo la conducción de Santa Cruz. Bueno, la conducción de Neuquén más bien se adhirió a ese momento y lo provincializó muy bien. Ahora hay una respuesta categórica, la 30.000 personas, la marcha histórica en Neuquén mueve también la bisagra del conflicto, ¿no? Inaugura, o sea, que hubo durante varios días el 100% de las escuelas, no había un solo docente en la escuela, ni el que quería ni que se ocurría pisar, porque era ya una cuestión de ir a pararlo en la escuela, o sea, hubo 100% de adhesión al paro con escuelas totalmente paradas. Asambleas permanentes de compañeros, eso, el pico máximo de asambleas, 1.000 y pico de compañeros, en la TEN Capital, ¿no? Y la seccional es distinta, que es una seccional mía, que es una seccional mucho más chica, con 150, 200 compañeros. Es decir, había un grado de movilización. Llegó un momento que hubo 2 o 3 marchas por día, de 3.000, 4.000 compañeros. O sea, un estado de movilización permanente, que lo refleja solo en la organización y la rabia que se acumula, porque hubo de todo, ¿no? Es decir, acá no, ya si la lucha salarial pasaba de costado, si era solo por la muerte de Fontealba, si era una cuestión de... O sea, se empezó acá a radicalizar muchísimo la discusión y hubo de todas las posturas, ¿no? Nosotros perdimos una batalla en esto del desdoble de las causas. Es una batalla que perdimos porque hoy tendría que estar sentado el gobernador Sovich junto con Poblete. Y ellos ganaron en un sentido, porque desdoblaron. Y en esto también el papel del sindicato dejó correr un poquito a nivel provincial. Pero la campaña nacional, nosotros tenemos que justamente nos tiene que llevar a redoblar muchísimo la fuerza, ¿no? Porque fue una inauguración el 4 de junio, hora del juicio, muy importante, más allá de lo mediático, muy importante porque va a sentar un precedente. Pero si en Neuquén triunfa el tema de que se puede matar a alguien por reclamar y a nivel país, o triunfa que la movilización popular y la movilización de los sindicatos puede poner un freno, ¿sí?, a ir por justicia, no solo por Poblete, sino por los actores materiales. Entonces, todo lo que hagamos en la campaña nacional, en la cual ahora Paula va a declarar el 12, un montón, son 67 testigos en esto, todo lo que hagamos para generar el juicio de Fontealba 2, que es los actores políticos, va a ser en el marco también de la continuidad de la lucha, de cómo se presente, del ánimo, ¿no? Porque no es fácil, o sea, si hicimos una lucha de esta y sale Poblete libre y Sobe no pasa nada. Es decir, lamentablemente se desvió por el tema de la justicia, porque cuando estaba planteada la situación, bajó el acelerador, por eso también la importancia de la dirección. Ahora, la huelga de Neuquén para nosotros es una decisión después a nivel país. Porque es una huelga por salario, es una huelga para primer muerte en democracia del gobierno de los derechos humanos, de los que nos reprimen, de los que van y sacan los cuadros de la ESMA, de toda la política mentirosa, y ayuda en un proceso acelerado a desenmascarar la política kirchnerista. O sea, la política kirchnerista, la política con sus gobiernos provinciales, es justamente a meter palo donde puede. Solamente está esperando el mejor proceso, digamos, de cuándo estamos mejor para meter palo y cuándo estamos peor, ¿no? Entonces, eso fue lo que ganó Neuquén, fue la expresión concreta de cómo venía el gobierno, porque no fue solo que fue La Acera, fue Santa Cruz, con los gobiernos, fue la camioneta de Barizat. Es decir, fue todo un proceso donde se necesitaba dar una respuesta al contexto nacional. Empezaba la inauguración de la huelga larga, de la lucha por salario y la normalización de los pedidos, donde el proceso nacional iba tomando un calor importantísimo. Acá es lo que la reivindicación, digamos, del papel de las provincias y de las conducciones opositoras que opusieron por primera vez a la Celeste la posibilidad de rebelarse, ¿no? O la Celeste da la orden, no hay ningún paro nacional por la muerte al año. Sin el paro nacional de la Celeste hubo 9 o 10 provincias que acataron y hubo 25.000 a 30.000 personas que ven de vuelta. Y por eso se explica el juicio del 4, por eso se explica que no pueden dar marcha atrás con los testigos y por eso se explica que vamos con posibilidades de encarar y de encarcelar a los actores políticos y materiales. Y esta es la campaña que nosotros a nivel nacional tenemos que empezar a ramificar. Por eso estamos acá, por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sea un problema nacional. Que tenemos que ir pensando en cómo hay un paro nacional también por esta cuestión. O sea, tenemos que activar toda la superestructura y la base que podamos para que se entienda el problema de Carlos Fuentealba. Es decir, Carlos Fuentealba, lo que nos conocemos, lo que vemos de trayectoria, es un compañero que no inclusive votó no ir a Rollita, ¿no? O sea, es una paradoja, pero votó no ir, votó ir al puente. Es decir, pero era es un reflejo de la pelea antiburocrática, no la dirección, de la Celeste no la podía ni ver, ni era. De las conducciones que no respetaban la democracia sindical, por eso lo que es un socialista y revolucionario, digamos, no se puede discutir eso. Y en ese sentido es muy importante porque le da otra categoría, porque hay que decirlo así, porque era un militante, no es un militante de la vida, como yo discrepo con Sandra cada vez que la escucho, no es un militante de la vida, Carlos Fuentealba es un militante socialista revolucionario. Y en Ateneo tiene un peso importante. Entonces, la huelga de Neuquén también jode los planes del gobierno, porque rompe un pacto de la CGT, CTA, gobierno, porque en los hechos, digo que después superestructuralmente se pueda acomodar, en los hechos rompe algo que es que venía siendo una lógica, digamos, está las conducciones sindicales de la mano del kirchnerismo tratando de frenar todo y cada aumento salarial. Por eso pusieron toda la plata que sea necesaria para que la provincia de Buenos Aires no se uniera al conflicto de Neuquén, no pudieron frenar lo de Santa Cruz, en un momento confluyeron las luchas de la Patagonia y eso generó mucha fuerza y da como resultado lo que tenemos, ¿no? Lo que hay que analizar acá, digo, para ir cerrando, es que no hay derrota en los docentes de Neuquén. O sea, se demuestra al año, se demuestra en este juicio y se demuestra que por suerte y por la positiva, la caída del compañero se homenajea de la mejor manera. Por la lucha por salario, por la movilización, por reforzar el sindicato y por movilizar un sindicato que en Neuquén tiene un peso político importantísimo, muy, muy importante. Por eso hay un ataque personal casi, digamos, del Estado de Neuquén al sindicato. Que vuelvo a retirar, cuando hablo del sindicato como sindicato mismo, no de las conducciones del sindicato, ¿no? Que están asentadas sobre, vimos, asambleas de 1.000, 1.500, 500 compañeros, es decir, depende el pico de alza o de baja, pero sindicato participativo. Entonces, bueno, un poco para compartir el marco provincial y del sindicato y el tremendo hecho que asume, digamos, y que ahora, bueno, Paula tendrá que refrendar como parte también de los testigos, dar su cuota para ayudar de alguna manera a ver si vamos por el juicio y castigo de los responsables materiales, intelectuales y políticos, como decimos nosotros. Entonces, en ese sentido, es tomar la figura de Carlos Fuentealba, no por sí misma, sino lo que significó y lo que representa, porque hay un movimiento nacional de trabajadores atrás que es un antes y un después, digamos. Nosotros, bueno, humildemente compartir esto y abrir, digamos, las preguntas o debates. Obviamente se nos han pasado muchísimas cosas y, qué sé yo, el calor de la memoria, olvidamos muchos detalles, pero cualquier pregunta o cuestión es importante, así que...